Bienvenidas y bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un tema fascinante, la regulación del cannabis en Uruguay. Exacto. Tenemos fuentes sobre la ley pionera, la 1972, sus antecedentes, las figuras políticas y también, claro, el debate científico sobre los efectos. Sí, hay material sobre el THC, la salud pública. Nuestra misión hoy, pues, es destilar las claves de esta legislación uruguaya y sus implicaciones, ¿no? Que son muchas. Sin duda. Empecemos por el principio, si te parece. El contexto. Uruguay, en 2013, se convierte en el primer país del mundo en regular todo el mercado de cannabis recreativo, a nivel nacional. Sí, eso fue un hito. Impulsada bajo la presidencia de José Mujica, del Frente Amplio. Claro, la coalición de izquierda que gobernaba entonces. Y la idea, según leemos, era, bueno, quitarle el negocio al narcotráfico, ¿no? Eso es. Y tratar el consumo más como un tema de salud pública y de derechos, no tanto de represión pura y dura. Ojo, que no surgió de la nada. Había figuras como Sebastián Sabini muy metido en esto. O incluso Luis Lacalle Pou, que años antes, en 2010, ya había presentado algo sobre autocultivo. Cierto, el tema llevaba tiempo cociéndose, digamos. Incluso Jorge Batalle hablaba de legalización ya por 2001. Vale, entonces llega la ley. ¿Y cómo se articula ese acceso legal? Las fuentes hablan de tres vías. Tres vías principales, sí, para mayores de edad y residentes. A ver, autocultivo en casa con un límite de plantas, ¿no? Unas 6 plantas y unos 480 gramos al año de cosecha. Correcto. Luego los clubes cannábicos, que son las asociaciones para cultivar en común. Entre 15 y 45 socios, hasta 99 plantas. Y la tercera vía, quizá la más comentada, la venta en farmacias. Sí, con un límite mensual, unos 40 gramos por usuario y previo registro. Todo bajo el paraguas del IRCA. El Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Exacto. Y lo que subrayan mucho las fuentes es que el objetivo, al menos el declarado, no era fomentar que la gente consumiera más. Claro. Sino regular un mercado que ya existía para intentar reducir daños. Entiendo. O sea, controlar la calidad, la venta. El IRCA fiscaliza toda la cadena, sí. Y gestiona los registros, protegiendo la identidad. Eso es importante. Y además, la ley no se queda solo en el acceso. Pone límites. Claro, prohíbe la publicidad totalmente. Limita dónde se puede consumir, parecido al tabaco, en espacios cerrados no. Prohíbe vender a menores. Y conducir bajo los efectos, claro. Por supuesto. Y también regula el uso medicinal e industrial del cannabis. O sea, es un control bastante, bastante exhaustivo. Llama la atención ese nivel de control, casi más que para el alcohol o el tabaco, ¿no? Es un enfoque muy específico, sí. Pero bueno, regular es una cosa. Y la otra cara son los riesgos para la salud, que las fuentes también abordan. Ahí entra el THC. El principal psicoactivo, sí. ¿Qué dice el material que hemos visto sobre si es, por ejemplo, cancerígeno? O si afecta al feto, si es teratogénico. A ver, la información aquí tiene matices importantes. Sobre si es carcinogénico, el riesgo principal que se identifica viene de fumar cannabis. Del humo. Claro, porque el humo lleva toxinas carcinógenos, muy similares a los del tabaco. Pero la evidencia directa sobre cáncer de pulmón, concretamente por cannabis, no es concluyente. ¿Por qué? Bueno, en parte porque mucha gente consume cannabis mezclado con tabaco y es difícil separar los efectos. Ya. Lo que sí parece es que no hay pruebas de que el THC aislado, el compuesto químico, sea directamente cancerígeno. De hecho, se investiga para aliviar síntomas del cáncer. Interesante distinción. ¿Y sobre lo teratogénico, el riesgo para el feto? Ahí sí. Ahí las fuentes documentan una preocupación fuerte. El THC cruza la placenta. ¿Llega al feto? Sí, y puede interferir con el desarrollo del cerebro, que es muy delicado en esa etapa. Se asocia con menor peso al nacer, partos prematuros... ¿Y problemas después? Posibles problemas de neurodesarrollo, sí. Atención, memoria... La recomendación es muy clara. Evitarlo totalmente durante el embarazo y la lactancia. Queda claro. La diferencia entre fumar la planta y el compuesto es clave, y el riesgo fetal es serio. Esto nos lleva a la responsabilidad del Estado, ¿no? Si regulas algo con riesgos... Exacto. ¿Qué obligación asumes? Pues mira, la propia ley uruguaya, en su artículo 12, lo dice. Obliga al Estado, a través de la Junta Nacional de Drogas y del propio IRCA, a hacer campañas. ¿Campañas de qué tipo? De educación y de prevención sobre los riesgos. Como se prohíbe la publicidad, Esta labor informativa del Estado es, bueno, es crucial. Tiene sentido. Las fuentes sugieren que si el Estado no cumple bien con esa función, informando en medios masivos y tal, pues estaría incurriendo en una omisión. Una omisión que iría contra el propio objetivo de la ley, que era reducir daños. Exactamente. La ley crea esa tensión, ¿no? Regula el acceso, pero exige una prevención muy activa. ¿Y sabemos si esas campañas han sido efectivas o han tenido el alcance necesario? Lo dicen las fuentes. Los materiales que hemos manejado no llegan a evaluar la efectividad concreta de las campañas en Uruguay, ¿eh? Pero sí que resaltan que esa obligación es un pilar del modelo. El éxito depende mucho de ello. Entendido. Además de estos riesgos grandes, las fuentes detallan otros efectos en el cerebro, a corto plazo. Memoria, coordinación, juicio. Lo típico que se asocia. Sí, y a largo plazo también se mencionan posibles problemas cognitivos, riesgo de adicción y de psicosis, sobre todo si se empieza a consumir muy joven. El cerebro adolescente, insisten, es particularmente vulnerable. Y esta preocupación por el cerebro individual, los textos la conectan con algo más amplio, la salud cognitiva de la población en general. ¿Cómo? Bueno, algunos análisis correlacionan indicadores como el coeficiente intelectual promedio de un país con factores socioeconómicos. Menor PIB, dificultades educativas, problemas de salud pública. Vale. ¿Y qué tiene que ver con la política de drogas? El punto relevante es que factores ambientales como la nutrición, la educación de calidad, la salud pública, son cruciales para el potencial cognitivo. Son modificables. Ya veo. Entonces, la responsabilidad del Estado en proteger la salud pública va más allá de una sustancia concreta. Incluye cuidar esos determinantes sociales que afectan al desarrollo cognitivo y la salud general, y eso interactúa con cualquier política sobre drogas. O sea que el contexto socioeconómico y de salud pública es fundamental para entender el impacto real de cualquier política, incluida esta. Exactamente. Entonces, resumiendo un poco todo esto. Uruguay dio un paso audaz, reguló el cannabis, buscando controlar el mercado, reducir daños del narcotráfico. Sí, un enfoque muy pragmático, en cierto modo. Pese a la sustancia, sobre todo los del humo al fumar y los efectos del THC en el cerebro en desarrollo y a largo plazo. Riesgos que no desaparecen por regular, claro. Y por eso la responsabilidad del Estado en informar, en prevenir, en educar, es absolutamente clave en este modelo uruguayo. No. Totalmente. Es la contrapartida necesaria a la regulación del acceso. ¿Y como reflexión final que quizás se desprende de todo esto? Pues mira, si la viabilidad de una política así, de reducción de daños, depende tantísimo de que la educación pública sobre los riesgos sea robusta y eficaz, la pregunta es, ¿cómo podemos medir si el Estado realmente está cumpliendo bien esa función esencial? O sea, ¿cómo saber si se está informando de verdad, más allá de simplemente haber facilitado un acceso regulado? Es una pregunta clave, creo, para evaluar el impacto real de la ley a largo plazo. Hazme una lista con nombres de los políticos uruguayos que apoyaron el cultivo de marihuana. Gemini contesta. La regulación del mercado de cannabis en Uruguay, ley número 19.172 de 2013, fue una iniciativa impulsada principalmente por el Poder Ejecutivo durante la presidencia de José Mujica, Frente Amplio. A continuación, se mencionan algunos de los políticos uruguayos que estuvieron involucrados o apoyaron activamente el proyecto de ley o ideas relacionadas con la regulación del cannabis. José Mujica, Frente Amplio, presidente de la República en el momento de la aprobación de la ley y principal impulsor de la iniciativa a nivel ejecutivo. Sebastián Sabini, Frente Amplio, diputado que fue uno de los redactores de un proyecto de ley previo en 2011 sobre el autocultivo y uso medicinal y un defensor clave de la regulación. Luis Lacalle Pou, Partido Nacional. Si bien su partido no votó mayoritariamente la ley en 2013, se registra que como diputado, a fines de 2010, presentó un proyecto de ley que legalizaba el autocultivo de marihuana, siendo este el primer proyecto de este tipo. Fernando Amado, Partido Colorado, en ese momento participó en la redacción de un proyecto de ley sobre la autoproducción y uso farmacéutico de cannabis en 2011. Daniel Radio, Partido Independiente, participó en la redacción del proyecto de ley de 2011 junto a Sabini y Amado. Nacional Núñez, Frente Amplio, también fue un diputado mencionado como participante en la redacción del proyecto de ley de 2011. Jorge Batlle, Partido Colorado. Si bien no estuvo en el gobierno cuando se aprobó la ley, como presidente en 2001, declaró públicamente la necesidad de pensar en una legalización de las drogas, respaldando una visión liberal y pragmática sobre el tema. La ley número 19.172 finalmente fue aprobada por el Poder Legislativo en diciembre de 2013, con el apoyo de la mayoría de los legisladores del partido de gobierno, el Frente Amplio. Por cierto, para desbloquear la funcionalidad completa de todas las aplicaciones, habilita la actividad en las aplicaciones de Gemini. La ley número 19.172 de Uruguay, promulgada en diciembre de 2013, es la ley que establece la regulación y el control por parte del Estado de la importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización, distribución y consumo de cannabis y sus derivados. Es una ley histórica a nivel mundial por ser el primer marco legal en regular el mercado de cannabis no medicinal a nivel nacional, y sus principales objetivos y disposiciones son: 1. Objeto y fines de la ley. La ley tiene un enfoque de salud pública, derechos humanos y lucha contra el narcotráfico. Sus objetivos primordiales son: proteger a los habitantes de los riesgos asociados al vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico. Atacar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas. Reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado. Promover la salud pública mediante campañas de educación y prevención. 2. Formas de acceso legal para mayores de edad con residencia en Uruguay. La ley estableció 3 vías excluyentes de acceso al cannabis psicoactivo para uso recreativo, todas bajo registro y control estatal. Vía de acceso, regulación principal límite. 1. Cultivo doméstico, autocultivo, permite el cultivo y la cosecha en el hogar. Hasta 6 plantas de cannabis hembra con flor y un producto de la recolección de hasta 480 gramos anuales por casa. 2. Clubes de membresía cannábica permite la creación de asociaciones civiles con fines de cultivo colectivo y distribución entre sus socios. Entre 15 y 45 miembros. Pueden plantar hasta 99 plantas y el límite de distribución a cada socio es de 480 gramos anuales. 3. Venta en farmacias. El cannabis es producido por empresas privadas bajo licencia y fiscalización del Estado, IRSECA. Un máximo de 40 gramos mensuales por usuario registrado. 3. Creación del IRSECA. La ley creó el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, IRSECA, un organismo bajo la órbita de la Junta Nacional de Drogas, con la finalidad de regular y fiscalizar todas las actividades de la cadena productiva y de distribución, plantación, cultivo, cosecha, etc. Crear y gestionar los registros de autocultivadores, miembros de clubes y adquirentes en farmacias, garantizando la protección de la identidad y la privacidad de los usuarios. 4. Otras disposiciones clave. Uso medicinal e industrial, también regula las actividades de cannabis para fines de investigación científica, elaboración de productos terapéuticos de uso médico y cáñamo industrial. Prohibición de publicidad, prohíbe toda forma de publicidad, promoción o patrocinio de los productos de cannabis psicoactivo. Restricciones de consumo, el consumo de cannabis psicoactivo está sujeto a las mismas restricciones que el tabaco, es decir, está prohibido en espacios cerrados públicos o privados con acceso público. Prohibición a menores, prohíbe el acceso al cannabis psicoactivo con fines recreativos a menores de 18 años. Conducción, prohíbe manejar vehículos bajo el efecto de cannabis, estableciendo límites de THC en sangre o aliento para conductores. El THC es carcinogénico o teratogénico. La investigación científica sobre los efectos del THC, tetrahidrocannabinol, se centra en 2 áreas distintas en cuanto a sus posibles propiedades cancerígenas y teratogénicas. La respuesta se puede resumir así. Carcinogénico, cáncer. La mayor preocupación de riesgo de cáncer está relacionada con el acto de fumar el cannabis, no necesariamente con el THC puro en sí. Teratogénico, riesgos en el desarrollo fetal. Existe una fuerte preocupación y evidencia de que la exposición prenatal al THC puede afectar negativamente el desarrollo fetal y neurológico del niño, por lo que se recomienda encarecidamente evitar su uso durante el embarazo. A continuación, se detalla la evidencia para cada uno. 1. ¿Es carcinogénico el THC? Riesgo por fumar cannabis. El humo del cannabis contiene muchas de las mismas toxinas y carcinógenos, sustancias que causan cáncer, que se encuentran en el humo del tabaco, como el benceno, alquitrán y amoníaco. Los fumadores de cannabis a menudo inhalan más profundamente y mantienen el humo por más tiempo, lo que puede aumentar la exposición de los pulmones a estas sustancias nocivas. Evidencia no concluyente, cáncer de pulmón aunque el humo es cancerígeno. Los estudios epidemiológicos han tenido dificultades para establecer una asociación concluyente y consistente entre el consumo de cannabis fumado y un mayor riesgo de cáncer de pulmón, especialmente comparado con el tabaco. Esto se debe a que muchos usuarios de cannabis también fuman tabaco, lo que complica distinguir el efecto individual de cada sustancia. THC aislado. La evidencia actual no establece que el THC puro tenga propiedades carcinogénicas de manera directa. De hecho, los cannabinoides se han investigado por su potencial en el manejo de síntomas relacionados con el cáncer, como náuseas y dolor, e, incluso, en estudios preclínicos se ha investigado su posible efecto sobre el crecimiento de tumores, aunque esto último aún no está probado en humanos. Conclusión sobre carcinogenicidad. El humo del cannabis es cancerígeno y representa el principal riesgo de cáncer de pulmón y vías respiratorias. El rol del THC puro en la formación de tumores es un área de investigación en curso y no está probado en la actualidad. 2. ¿Es teratogénico el THC? El término teratógeno se refiere a cualquier agente que pueda causar un defecto de nacimiento o una alteración en el desarrollo fetal. Riesgo elevado en el embarazo. El THC puede atravesar la placenta y llegar al feto. El sistema endocannabinoide es fundamental para el desarrollo del cerebro fetal y la interferencia del THC puede causar alteraciones. Efectos documentados en el desarrollo. La exposición prenatal al cannabis, y por lo tanto al THC, se ha asociado con menor peso al nacer. Parto prematuro. Problemas en el neurodesarrollo en la descendencia, como déficits de atención, problemas de memoria, impulsividad y una posible relación con el trastorno del espectro autista. Recomendación médica. Debido a estos riesgos potenciales para el desarrollo del feto, las organizaciones de salud pública y los profesionales médicos recomiendan enfáticamente que las personas eviten el uso de cannabis, incluido el THC, durante el embarazo y la lactancia. Conclusión sobre teratogenicidad. Aunque no siempre causa un defecto de nacimiento físico evidente, como la talidomida, el THC es considerado una toxina del desarrollo con un potencial de efectos adversos significativos en el desarrollo neurológico y físico del feto. ¿Es el Estado uruguayo responsable de leyes que promueven el consumo de carcinógenos o teratógenos? La legislación uruguaya sobre el cannabis se enmarca en un enfoque de regulación y control con el objetivo explícito de reducir riesgos y daños asociados al narcotráfico y al uso problemático de sustancias, no de promover el consumo de sustancias dañinas. Sin embargo, dado que el consumo de cannabis fumado conlleva riesgos para la salud, incluyendo la exposición a carcinógenos, y el THC tiene un potencial